Hemos estado estudiando, aprendiendo acerca de la armadura de Dios y de la lucha espiritual que los cristianos enfrentan contra los espíritus invisibles que se oponen a Dios. Estamos ya, después de varias semanas, conociendo los detalles de la armadura. Hemos visto en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, se nos habla de este conflicto espiritual. Primero se nos habló en el versículo 10 de la importancia de disponer del poder que Jesucristo tiene para darnos en este conflicto. Luego en el versículo 11 de Efesios 6 vimos que Dios nos ha dado una armadura llena de recursos espirituales con la que podemos hacerle frente a los ataques del maligno. La responsabilidad prioritaria del cristiano es mantenerse de pie ante sus ataques, para lo cual, pues Dios nos ha dejado claro que hay una cantidad de espíritus invisibles de diferentes rangos coordinados con la intención de detener el avance del pueblo de Dios. Pero Dios nos ha dado esa armadura que se detalla a partir del versículo 14. Entonces Dios, para ilustrar los recursos espirituales que tiene para los creyentes, los comparó por medio de la pluma del apóstol Pablo con la armadura de un soldado romano. Y ahí aprendimos en el versículo 14 la importancia de la verdad, siendo comparada con el cinturón de esa armadura, la coraza de la justicia, y después en el versículo 15 se nos habló también del calzado que representa el Evangelio de la paz. Hoy vamos a concentrar nuestra atención en la pieza que se menciona en el versículo 16, que es el escudo de la fe. El título de este mensaje es Protegidos por el escudo de la fe, con base en Efesios 6:16, que voy a leer en voz alta en la Biblia de las Américas. Dice: en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El corazón del tema de hoy es la fe, y vaya tema que nos depara el Señor, puesto que al principio de un año es un gran momento para que pensemos en la fe. Y hoy vamos a hablar de eso precisamente. Hoy voy a contestar tres preguntas. La pregunta que voy a contestar al principio va a ser: ¿qué realidad espiritual ilustra esta pieza de la armadura? La segunda pregunta va a ser: ¿qué le manda Dios al creyente hacer con esa pieza? Y por último, voy a contestar la pregunta: ¿por qué? Esas son las tres preguntas que son los tres puntos del mensaje de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué representa el escudo. Pero antes de entenderlo mejor, pues tenemos que conocer bien cómo era el escudo romano del soldado del primer siglo. ¿Qué realidad espiritual ilustra el escudo? Bueno, ya vimos ahí, en todo tomando el escudo de la fe. ¿Saben ustedes que los romanos fueron un imperio que gobernó por muchos siglos? Y a lo largo de los siglos, pues ellos fueron aprendiendo y mejorando sus técnicas. Ya para el siglo primero, en el tiempo en que se escribe el Nuevo Testamento, los romanos ya llevaban casi 7 siglos de experiencia militar. Había al menos 3 tipos diferentes de escudos romanos. Creo que hasta les puse ahí una ilustración. El parma era un escudo redondo y liviano. El scutum era el escudo grande, rectangular, curveado. Y el cetratus, que es un escudo intermedio, que ustedes están viendo ahí, los que están aquí presentes delante mío. El escudo que se menciona aquí, en Efesios 6:16, que en griego se lee tirion, en latín scutum, era ese que ven ustedes de color anaranjado, el scutum. Era un escudo más o menos de 1.20 m de alto, por unos 75 centímetros de ancho, de forma oblonga, hecho de tiras de madera delgaditas, recubiertas con piel pulida o con lino. Tanto la piel pulida como el lino contaban con la característica de ser resbalosas, para así evadir más fácil los proyectiles o los golpes que recibía el soldado que portaba el escudo. Entonces, este escudo le servía al soldado para tres propósitos. Obviamente, el principal propósito del escudo era proteger al soldado. Pero también el escudo servía no solo para proteger, también servía para golpear. Y un tercer uso que le daban los soldados al escudo era para intimidar. Voy a explicar. El principal propósito del escudo, obviamente, era proteger. Tenía un tamaño suficientemente grande para que un soldado se pudiese refugiar completo debajo del escudo. De hecho, hay una famosa formación que hacían los soldados romanos que se llamaba testudo, que significa en latín tortuga. Y en esa posición los soldados colocaban un escudo junto al otro, todos juntos, y después una segunda fila de soldados ponía sus escudos de forma diagonal sobre las cabezas. Y entonces ellos comenzaban a marchar y se convertían en una especie de tanque humano, acorazado por todos lados, de modo que no importase los proyectiles que recibiesen, ellos se podían ir acercando a las filas enemigas. Era un escudo que llegó a ser sofisticado para ellos. Entonces, el primer propósito de los escudos era proteger al soldado. Pero había un segundo propósito para que el soldado portara el escudo. Si ustedes prestan atención en la imagen que tienen delante, el scutum tenía al centro lo que ellos llamaban un umbo en latín. Es decir, una parte metálica que le incrustaban al centro del escudo, ovalada, como si fuese la mitad de una pelota de voleibol, que servía para golpear a un oponente cuando traían el escudo. Con ese empujaban el escudo y golpeaban a alguien en medio del combate, que se encontrara en una lucha cuerpo a cuerpo. Además, el último uso que los soldados romanos daban al escudo era la intimidación. En la batalla de los romanos contra los de Siracusa, según Casio Dio, escritor romano de la época, los soldados levantaban sus escudos y los golpeaban con sus lanzas mientras gritaban y tocaron trompetas, lo cual, según el registro histórico, causó pánico entre las filas enemigas, derivando en confusión y posterior derrota. Otro antiguo escritor romano llamado Polibio resumió la importancia del scutum, del escudo, para el soldado cuando dijo que era la mejor fuente de protección y de confianza para el soldado romano. Pablo lo sabía, usa este ejemplo para hablarle a los cristianos. Ese era el escudo del soldado romano. Ahora, ¿qué significa, espiritualmente hablando, ese escudo para el cristiano? Obviamente, si nuestra lucha es contra seres que no son de carne y hueso, de poco serviría usar un escudo de madera, ¿cierto? Pero está representando algo. El escudo representa la fe del cristiano. Eso dice Pablo. La fe del cristiano. Además, si ustedes observaron el tipo de escudo que Pablo usó para el ejemplo, de entre los tres, era el escudo que cubría todo el cuerpo del romano. Y la forma en que empieza el versículo 16, de hecho, dice, en todo, literalmente, se refiere a sobre todo. En Efesios 6, 16. Sobre todo, el escudo de la fe, al igual que el escudo, el romano tenía que usarlo para cubrir todo su cuerpo, el cristiano tiene que usar la fe para cubrir todo su vida espiritual, todo su ser, su vida espiritual en todas las áreas. La fe es tan importante para la vida espiritual. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué tipo de fe se refiere? ¿Saben ustedes que la palabra fe se usa en diferentes formas en la Biblia? Ya les he explicado cómo puede uno descubrir el significado de un término que se usa de diferentes formas en la Biblia. Bueno, la primera manera que hay que hacer es ver el contexto. ¿Cómo se usa antes y después? En la carta de Pablo a los Efesios la palabra fe se usa 8 veces. La palabra fe en griego se dice pistis. Diga pistis. Pistis. Y la palabra creer, el verbo creer en griego se dice pisteo. Y las dos palabras vienen de la misma raíz. 8 veces se usa la palabra pistis en griego en Efesios. Y 2 veces se usa el verbo pisteo en Efesios. O sea, hay 10 menciones de fe o de creer en Efesios. Y si ustedes las revisan todas ellas, se van a dar cuenta que Pablo habla de la fe en cuando menos 3 formas diferentes. Número 1, Pablo usa la palabra fe para referirse a la fe en los hechos pasados concernientes a la salvación. Es decir, fe es la confianza que ponemos en lo que Cristo hizo para salvarnos. Lo que llamamos fe para salvación. Esta fe se enfoca en hechos pasados. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Hay ejemplos de eso ahí en Efesios. ¿Como cuáles, dirán ustedes? Por ejemplo, en Efesios 1:13, cuando dice que cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Creer para salvación. Lo mismo en Efesios 1:15, en Efesios 1:19, se usa de esa manera la palabra fe. Una segunda forma en que se usa la palabra fe en Efesios es para referirse al cuerpo de doctrinas cristianas. Es como cuando nosotros decimos, esta es la fe que yo creo. Lo que estamos diciendo es, estas son las creencias que yo he aceptado. La fe se usa en el sentido de creencias. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 5, cuando dice que hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Cuando se refiere a una fe, se refiere a una creencia verdadera. ¿Me estoy dando a entender? También en Efesios 4, más adelante, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la madurez en Cristo. Lo que está diciendo ahí es hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual, que está íntimamente relacionada con el conocimiento de la verdad cristiana. O sea, en otras palabras, a veces la palabra fe se usa en el sentido de el cuerpo de creencias. ¿Me estoy dando a entender? Pero hay un tercer uso que Pablo le da a la palabra fe aquí. Y esa se refiere a tener confianza en Dios, no en lo que respecta a verdades de hechos pasados como la muerte de Cristo, sino a creer, a confiar en Dios para las cosas de la vida presente. Es una fe no en lo pasado, sino fe para lo presente, para las cosas que tienen que ver con el presente. Ese es el uso que Pablo le da a la palabra fe en el capítulo 3, versículo 17, por ejemplo. Y aquí obviamente a eso se refiere. Necesitamos creer y confiar en la verdad y en las promesas de Dios para nuestra vida presente a fin de que podamos tener la victoria sobre el enemigo. A ese tipo de fe se refiere. Entonces, la fe cristiana en la Biblia se proyecta en 3 direcciones. Hay un tipo de fe que apunta hacia el pasado, lo que ya sucedió. Hay otro tipo de fe que apunta hacia el futuro, lo que esperamos que va a suceder. Y esta expresión de la fe, el Nuevo Testamento normalmente lo llama esperanza. Y de eso vamos a hablar en la próxima entrega de esta serie. Pero hay un tercer enfoque o aplicación de la fe en la Biblia, que no tiene que ver hacia el pasado o hacia el futuro, sino hacia el presente. ¿Saben que hay muchos que ya han puesto su fe en lo que Cristo hizo, pero que flaquean mucho en su fe en lo que Dios hace por ellos en el presente? Y otros están al revés. Hay mucha gente que cree en Dios para los asuntos de esta vida y todavía no ha confiado en lo que Cristo hizo en el pasado para su salvación. Ninguna de las dos fe son malas, las dos son necesarias. Claro que aquella es más importante porque tiene efectos eternos, pero la fe en el presente es muy importante para un cristiano que quiere andar victoriosamente. Y de eso es lo que Pablo nos está hablando aquí, de la fe en el presente, la fe que necesitamos para hacerle frente a los ataques del enemigo. Ahora, eso es lo que significa el escudo de la fe. La segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿qué debe de hacer el cristiano con eso? Si ustedes prestan atención en el texto, volverán a ver que dice en la Biblia de las Américas, tomando el escudo de la fe. El verbo que se usa ahí, que más bien es un gerundio en español, es tomando, o sea, tomar. Ahora, quiero hacer una aclaración. El texto de la Biblia de las Américas y la Reina Valera, que son las que más usamos, dice tomando, pero el texto original en griego dice algo todavía más claro. Como sabemos que la Biblia se escribió en otro idioma, en el idioma griego, al revisar ese idioma nos damos cuenta que el verbo que se usa ahí es el verbo, es una palabra que suena más o menos así, yo sé que para algunos de ustedes es nuevo, pero analambano, así se llama ese verbo. Lambano en griego es tomar, pero la preposición ana, o sea, la palabra ana en griego significa hacia arriba. Literalmente la palabra dice tomando hacia arriba. Yo creo que esa es la razón por la cual la Nueva Traducción Viviente tradujo, en lugar de tomando, dijo levantando, porque ese es el sentido del original. ¿Me explico? La idea que el apóstol quería que nosotros tuviéramos al leer este versículo es que más o menos el escudo ahí está en el suelo. Pero para que sirva de algo, tú lo tienes que levantar. ¿Me están siguiendo? De nada sirve tener escudo si no lo levantas. ¿Me están siguiendo? Entonces, el cristiano es responsable de levantar su fe. Dios no va a venir a hacer eso por ti. Tú lo tienes que hacer. No solo dice eso, pero en el texto vemos no solo que se nos manda levantar el escudo, sino que hay una progresión de actividades, hay una línea de acciones. Observen con detalle el texto, dice, en todo tomando el escudo de la fe, literalmente la palabra griega que se usa allí al hacer el análisis gramatical en el idioma original es habiendo tomado. Es un aoristo, un participio aoristo. Eso significa que esta acción sucede primero antes que otra acción posterior. Lo primero que el cristiano tiene que hacer es levantar el escudo, y luego dice, ¿y cuál es la otra acción? Con el que podréis, que está perfectamente traducido en la Biblia de las Américas, porque está en tiempo futuro, y así está en griego también. O sea, el apóstol, el autor quiere que el cristiano, el que lee esto, descubra que hay una continuidad de acciones, que hay orden dentro de esas acciones, que primero levantas el escudo y luego, como podemos ver aquí, puedes apagar los dardos encendidos. Es obvio, dirá alguno, sí, pero a veces lo obvio no aplica a la vida de los cristianos porque no prestan atención. ¿De qué te sirve levantar el escudo si ya te tiraron el proyectil? O sea, tú no puedes esperar a que un enemigo te dispare o te lance algo para levantar el escudo. La idea es que tú ya tienes que haberlo tenido levantado antes que te disparen. ¿Cierto o no? ¿Hace sentido? Eso es lo que el texto quiere decirnos. No puedes esperar hasta que te ataquen para levantar el escudo de la fe. Lo tienes que levantar ya. ¿Me están siguiendo? Entonces, el cristiano, ¿qué tiene que hacer con el escudo? Tiene que levantarlo ya, antes que llegue el ataque. Ahora, no hay nada de malo en buscar la ayuda de Dios en medio del ataque. Pero es muchísimo mejor y más inteligente estar preparados antes de que el ataque no sea lanzado. Ahora recuerden, ¿qué es el escudo? La fe. Ahora quiero que comprendan algo que está entre líneas aquí. Ustedes observan, lo cual nos lleva a la tercer pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos da esta instrucción aquí? Observen el texto una vez más, dice, tomando el escudo de la fe, levantando el escudo de la fe, con el que podréis apagar, le hace extinguir, sofocar, todos los dardos encendidos del maligno. Los antiguos descubrieron a través del arte militar que el escudo romano era muy eficiente para rechazar las flechas. Entonces, una cosa que descubrieron es, bueno, si no podemos matar al soldado con las flechas, pero sabemos que el escudo está hecho de madera, entonces ellos comenzaron a mojar las puntas de las flechas en brea. Las encendían con fuego y entonces las disparaban. De modo que cuando el dardo o la flecha lograse golpear el escudo, si estaba suficientemente afilado, podría clavarse en el escudo e incendiarlo. Y si no, cuando menos podía embarrarlo de brea, si la punta no penetraba, se resbalaba, pero lo salpicaba de brea encendida y entonces se incendiaba el escudo. Por eso los romanos, que no eran nada tontos, idearon un escudo liviano. ¿Saben que el escudo estaba hecho de madera delgada? Los escudos más pesados, ya después del recubrimiento de cuero y de metal que tenía todo el derredor y el humo metálico que tenía el centro, no pasaba de los 7 kilogramos. Seguía siendo manejable para un hombre adulto guerrero. Era liviano. Ahora, como era susceptible de incendiarse, al ser agredido con una flecha encendida, el soldado romano ideó algo muy simple. Durante la noche ponían el escudo en el agua. Se mojaba. En la mañana, mientras estaba la otra guardia, hacían sus turnos, sacaba el escudo y cuando venía, claro que estaba más pesado, pero no era tan pesado. Pero sí estaba húmedo. De modo que lejos de incendiarse el escudo al ser atacado con un dardo encendido, lo que sucedía es que el escudo extinguía el fuego de la flecha. ¿Están siguiendo? ¿Saben que en el contexto aquí de Efesios 6, Pablo ya habló del agua? ¿Y saben con qué compara él el agua en Efesios? Solo regresense al capítulo 5 y ustedes podrán ver allí cómo Pablo dice, hablando de el agua, en el capítulo 5, en el versículo 26, dice: Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, en el 25-26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Con qué compara el agua? Con la palabra. Escucha bien, cristiano. Para que tu fe sea capaz de extinguir los dardos de fuego del enemigo, tiene que estar saturada de la palabra. No es accidente que leas en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ahora entiendes? ¿De qué te sirve a ti que Dios te haya dado su palabra, la Biblia, que es el alimento de tu fe, si no la levantas para fortalecer tu fe? No es culpa de Dios que nuestra fe se debilite. Es nuestra responsabilidad tomar nuestra Biblia cada día para que nuestra fe se fortalezca. No me contestes, contéstate a ti mismo o a ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu Biblia y mojaste tu escudo en ella? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en alguna verdad de la Escritura que fortaleció tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo de la Biblia que te enseñó cierta verdad respecto a algo para el tiempo presente? ¿Cuándo? Si alguien se acercara y te preguntara, dime el último versículo que memorizaste, ¿podrías responder? Dios ya te ha dado promesas, Dios ya te ha dado su verdad, con la que tú debes tomar tu escudo de tu fe y fortalecerlo. Sancocha tu fe en la palabra de Dios. Hierve tu fe en la palabra de Dios. Satura, sumerge tu fe en la palabra de Dios para que cuando sea atacada puedas extinguir. La palabra de Dios tiene un beneficio muy práctico y muy real. Les voy a decir lo siguiente. Satanás va a hacer todo lo que pueda para desanimarte que leas la Biblia. Te va a tratar de convencer de que tú eres un hipócrita, que no vale la pena, que es muy difícil de entender, que además ni siquiera perseveras. Pero bajo ninguna circunstancia tú puedes dejar de leer la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 17:17, en su oración intercesora, dijo respecto a sus discípulos y a los que habían de creer por la palabra de ellos, lo cual nos incluye a nosotros. Cristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No debes dejar de exponerte a la lectura, la reflexión y la memorización de la Biblia cuando fracasas, sino todo lo contrario. Tu esperanza de santificación está en leer la Biblia cada día. La esperanza de tu fe está en leer la Biblia cada día, capítulo por capítulo, versículo por versículo, con pluma o papel o lápiz. Allí para que hagas anotaciones en tu margen, subrayes, para que anotes las preguntas que te surjan, para que marques lo que debes recordar o memorizar. Allí está la esperanza de tu victoria. De nada sirve tener el escudo en el suelo. Tienes que levantarlo, bien mojado, porque es garantizado que el enemigo te va a atacar. Por eso la tercera pregunta que responde, ¿por qué debemos tomar el escudo de la fe? Por varias razones. ¿Por qué debes de tomar el escudo de la fe? En primer lugar, porque está inteligentemente diseñado, así como el escudo romano estaba inteligentemente diseñado para descontinuar los ataques de los enemigos, también la fe del cristiano. Dijo el escritor romano Suetonio en su relato del heroico centurión llamado Casio Scaeva, que defendió su posición sin ceder, aunque al menos 120 flechas enemigas se clavaron en su escudo. ¿Te imaginas qué pesado se le ha de haber puesto con 120 flechas? Pero ese centurión romano se convirtió en un héroe en los anales de Roma, porque con su escudo, ¿se imaginan dónde hubieran acabado esas 120 flechas? ¿En dónde? Pero él supo manejar su escudo. Y aunque dice el relato que terminó herido, se convirtió en una leyenda viviente para ellos. De la misma manera, amados, la fe de ustedes está diseñada por Dios para poder hacer lo que parece imposible, contrarrestar los ataques del enemigo. Aquí se nos da a entender cómo atacaban los antiguos, encendiendo sus flechas. Ahora, al estudiar con detenimiento lo que dice el texto aquí, fíjense, una vez más, en el versículo 16, presten atención en algunas palabras, dice, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar, ¿cuántos? Todos. Esto nos dice algo, que Satanás no te va a atacar una vez. ¿Cuántas veces? Muchas. Y no te va a atacar con el mismo proyectil todas las veces. De hecho, la palabra todas habla de múltiples. Y segundo, la palabra que ustedes ven ahí, que dice la Biblia de las Américas, dardos, en griego es la palabra bele. ¿Por qué lo menciono? ¿Para qué dice eso, pastor? Yo ni sé griego. Porque quiero que oigan algo. La palabra bele significa proyectil, no significa flecha. Viene del verbo balo, que significa lanzar. En griego, lanzar se dice balo, y proyectil, o sea, el sustantivo, se dice bele. Y esa es la palabra que Pablo está usando aquí. O sea, lo que nos está diciendo Pablo es, el diablo no te va a lanzar solo flechas, te va a lanzar lo que pueda. La flecha es un tipo de proyectil, pero eso es solo una. ¿Qué usarías tú para lanzarle a un enemigo si estuvieras en guerra, si tu vida corriera peligro o la vida de los que amas? ¿Qué le aventarías? hasta platos, ¿verdad? Una estrellita ninja. Le avienta hasta la escoba, se la aviento yo, dice. Eso hacían también ellos en la guerra. Ya en el conflicto, cuerpo a cuerpo, un enemigo era capaz de lanzar que lo que fuera. Eso nos está describiendo. Pablo sabía, el diablo va a hacer lo que dependa de él para lanzar contra tu vida lo que sea necesario. Ahora, obviamente el diablo no va a lanzar objetos materiales contra la vida del cristiano. ¿Qué lanza el diablo? Presten atención, esto es revelador para algunos de ustedes. El diablo lanza ideas, palabras. Se los voy a demostrar con la Biblia. El diablo va a lanzar ideas incendiarias contra el cristiano. Tenemos muchos ejemplos, les voy a mencionar solo algunos por cuestión de tiempo. Primero está en Juan capítulo 13. El Señor Jesús está a punto de celebrar la última cena con sus discípulos. La mesa está preparada, llegan todos ellos y antes de participar, dice la Escritura en Juan 13, versículo 2, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Escuchen bien, la palabra griega detrás del verbo había puesto, literalmente es el verbo valo. Lo que el texto griego lee aquí es que Satanás había lanzado en el corazón de Judas la idea de traicionar a Jesús. ¿Captan lo que estamos diciendo? Esa es la forma en que el diablo trabaja. Te lanza ideas. Ideas para que dudes de Jesús. Ideas para que dudes de su capacidad. Que dudes de su veracidad. Que dudes de su poder. Que dudes de su divinidad. Que dudes de su soberanía. Que dudes de su sabiduría, de lo que él está haciendo. Es lo que hizo con el traidor Judas. Seguramente Satanás lanzó esta idea en el corazón de Judas diciendo, ¿qué tipo de Mesías es este? Mira, ¿qué es eso de si te hieren en la mejilla, pon la otra? No, ¡qué vergüenza! Aquí necesitamos un hombre guerrero. ¿Qué es eso? No, mira nada más. Entonces le empezó a lanzar estas ideas de duda acerca de si Jesús era el Mesías o no. Hasta que el diablo se dejó convencer. Otro ejemplo. Ahora, ¿se fijaron a dónde lanza? Según el versículo que acabamos de leer, Juan 13:2, dice que Satanás había puesto, literalmente, había lanzado al corazón de Judas. ¿Se fijan? No solo la mente, pero el corazón. Fíjense otro ejemplo de lo mismo. Hechos, capítulo 5. La iglesia ha nacido. Está creciendo rápidamente. Entonces esta pareja, Ananías y su esposa Zafira, proponen llevar una ofrenda, pero ellos deciden aparentar que estaban donando todo lo que habían vendido, cuando en realidad solo era una parte. No había nada de malo en que donaran lo que quisieran, pero lo que estaba malo era mentir para aparentar ser más buenos de lo que realmente eran, más generosos de lo que fueron. Y cuando intentan llevar a cabo su mentira, dice la Escritura ahí en Hechos 5, versículo 3, que el Espíritu Santo, Dios le revela a Pedro el engaño, y él le dice, Hechos 5, 3, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Observan lo que está diciendo? ¿Qué hizo el diablo? Llenó el corazón de Ananías con esta mentira. Miente, miente, nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Satanás lanza ideas, ideas. Nunca vas a vencer este pecado, nunca has podido, no vas a poder. Nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. ¿Para qué lo intentas otra vez? No, no lo hagas, no vas a poder. Estás bien burro. No, no, no. O sea, lo que sea necesario, sea hacerte sentir menos o hacerte sentir más. Sea hacerte sentir el campeón cuando no lo eres, o hacerte sentir la víctima cuando no lo eres. Lo que sea necesario, él lo va a usar para destruirte. para destruir tu fe. ¿Y cómo vas a saber distinguir? Con la verdad. La verdad. La verdad es la que te va a decir cuándo es mentira, cuándo no. El diablo no solamente ataca con ideas a tu corazón, a tu mente también. Dice Pablo en 2 Corintios 11:3, otro ejemplo, le dice él a los corintios: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién es la serpiente? Él mismo lo dice aquí. Dice: así como la serpiente con astucia, ¿se fijan? Con astucia engañó a Eva, así vuestras mentes, dice, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de devoción. ¿A quién? A Cristo. El trabajo es en el corazón y en la mente. El trabajo, el diablo lanza ideas, lanza ataques a tu manera de pensar y a tu manera de sentir, a tus sentimientos. No solo con ideas que se te ocurren, también con palabras que personas te dicen. ¿Sabes que el diablo no solo puede usar personas para decirte palabras que te derriben? No solo puede hacerlo, sino que lo hace y puede incluso usar aún a mismos creyentes. Les voy a dar un ejemplo. Señor Jesús, Mateo 16, está con sus discípulos, les está diciendo: es necesario que yo muera, que sea entregado en manos de los pecadores. Y dice Mateo 16, 21: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte Pedro, el mismo Pedro de Ananías y Zafira, ¿se fijan? Esto sucedió antes que lo de Ananías y Zafira. Dice: Pedro comenzó a reprenderle diciendo, entonces este Pedro le dice, ahora, ¿era Pedro creyente o no? Solo hay que leer 5 versículos atrás y se van a dar cuenta que Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bendito Pedro, esto te lo reveló mi propio Padre. Sí, Pedro era creyente. En un momento se deja usar por Dios para pronunciar una verdad tremenda y en el momento siguiente se deja usar por el diablo para decirle palabras que quieren apartar al mismo Señor de la misión por la que vino al mundo. Pedro comenzó a reprenderle diciéndolo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. O sea, como diciendo: nunca te vas a morir, Señor. Pero, dice, volviéndose él, Jesús, dijo a Pedro: quítate delante de mí. Y luego, ¿cómo le dijo? Satanás. Ay, chiquito. Sí. El diablo, usando a Pedro, le dice: me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sí, hermanos. El diablo va a estar lanzando ideas y va a estar usando la gente que se preste para que con sus palabras te derribe. Por eso es tan importante nuestra fe, bien arraigada en la verdad de Dios. Si yo sé lo que Dios dice para mí, no me preocupa lo que digan otros. Mi fe está fuerte. ¿Me doy a entender? El diablo te puede aventar una persona, yo te puedo aventar una pedrada. Si me lo propusiera, yo puedo dar una pedrada. Pero también puedo decirle: ¿sabes qué? Aviéntale una pedrada. Dice que si le avientas una pedrada te va a dar $50. Me lo dijo. ¿Tú confías en mí, no? Claro, pastor, échale dos. Entonces, yo lo puedo engatusar a él para que él le lance la pedrada, ¿me entiende? El diablo usa a la gente que se deja para que con sus palabras tratar de herir y dañar a los otros. Pero el que está bien prevenido con su fe fuerte en la verdad, ¿qué le hacen las palabras o las ideas del diablo? Se le resbalan. En lugar de ser incendiarias, las extingue. Pero noten la naturaleza de la descripción de Pablo. dardos encendidos. La palabra fuego, la palabra encendido, normalmente alude, en términos figurados, a la pasión. ¿Qué estoy tratando de decir? Sí, lo que estoy tratando de decir es que los ataques del diablo no solo son intelectuales, son emocionales. O sea, el diablo va a lanzar ideas o usar palabras para despertar tus emociones negativas, destructivas. Que son algunas de las cosas que paralizan a los cristianos. Miedo. Ira. No, a mí que no me vea así. ¿Qué se cree? No, a mí no me hables así. O sea, es a las emociones, dardos de fuego encendidos, ¿me entienden? Incendiario, habla de eso, esos son las pasiones. Miedo, ira, ponle el nombre que tú quieras, cualquier sentimiento negativo. No, pues el diablo es más psicólogo que Sigmund Freud. Eso nos conoce desde cuándo, hermanos. Si sabe que tú eres, yo soy bien, yo me enojo muy fácil. Ah, haberlo dicho antes, dice el diablo. Vas a ver ahorita que la señora le falta el respeto. No se deje, mija, ándele. ¿Qué se cree este? No, póngalo en su lugar. Sí, cierto, ¿verdad, diablo? Yo te lo digo, pues soy tu amigo. Entonces, ¿me entiendes? Tú dime de qué emoción adoleces y te voy a decir entonces qué te va a lanzar el diablo. Llama tu pasión lujuria, miedo, cobardía, temor, ira, depresión, tristeza. Ponle su nombre. Dardos de fuego. ¿Captan lo que estamos diciendo? Tu esperanza es tu fe fortalecida por la verdad de Dios. Si no, estás peor que la paja o el heno. Hasta con un cerillito. Llamar a don. Ahí viene el gasolina, hermano gasolina. ¿Eh? Una vez cuando yo era en Navidad, allá donde yo crecí, los muchachos solíamos jugar con juegos pirotécnicos. Y había unas cositas, aquí nunca las he visto, garbanzos, no sé si a alguien le tocó. Garbanzos bañados en, no sé qué sustancia sería, pero era inflamable. Eran de color plateados. Te los vendían. No era pólvora, era algo, pero eran muy, muy fáciles de incendiar. Y el gusto de uno pues era golpearlos contra el suelo y con eso agarraban fuego. Garbanzos, pis. Entonces te los vendían, eran muy baratos, te los vendían así, no sé cuántos, pues unos 10 por peso, qué sé yo. La cosa es que este Arturo se llamaba el pobre, era muy envidioso. Compró como 10 pesos, yo no sé cuánto, compró una bolsa de garbanzos. Se los metió en su bolsillo. Y llegó con nosotros y dijo, ¡Iren lo que traigo aquí, garbanzos! ¡No, pues comparte! ¡No, compren ustedes! Y se subió a su bicicleta. Andaba por la cuadra, ahí dándose la vuelta, con todos los garbanzos aquí. Y uno le dijo, ¡hey, trae y comparte! O te vas a arrepentir. ¡No, qué me vas a hacer! Entonces este agarró una mitad de una naranja exprimida y se la lanzó. No lo van a creer, parecía telenovela. De todos los lugares a donde le pudo haber pegado, le pegó en la bolsa, allí en la bola de garbanzos. No, pues ya se imaginarán eso. Pues prendió. Se le empezó a quemar allí el pantalón y la pierna. El que se burlaba de nosotros se terminó convertido en la burla de todos. Porque ya se imaginarán, parecía rata con la cola quemándose, ¿no? O sea, ¡ay! Y digo, y pobrecito, yo ahora recapacito, ¿no? Se le chicharró la pierna, yo no sé qué pasó, pero andaba ahí corriendo como loco y se fue para su casa mientras se quemaban todos los garbanzos. No acabes como Arturo. Con un pedazo de limón, el diablo. Necesitas una fe fuerte, bañada en la verdad, día tras día. Si con cualquier cosita te enojas, te deprimes. Llámalo como quieras. Necesitas más que nunca tomar el escudo de la fe para que puedas vencer los dardos de fuego del enemigo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy somos recordados de la importancia de prepararnos con la lectura, la meditación, la memorización de las Escrituras para apagar cualquier ataque mentiroso que el diablo lance a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestro corazón. Proponte cada día leer la Biblia a pesar de todo, a pesar de que te sientas culpable, a pesar de que te sientas ocupado, lee tu Biblia sin importar lo demás, sin excusas, léela. Esa es la clave para tu santificación. Ese sería un gran propósito para este año. Que no permitas bajo ninguna circunstancia que pase un día de tu vida sin haber leído algo de la Biblia. Sería un año maravilloso si te lo propones. Necesitas fe para vivir un nuevo año. Necesitas creerle a Dios que Él te quiere dar metas a alcanzar. ¿Saben qué dice? Termino leyendo. Dice en la carta de Pablo a los tesalonicenses, le dice Pablo a ellos, leo para ustedes. Dice, en Tesalonicenses Pablo ora, y esta es la oración que él hace. Él le pide a Dios que le conceda a los tesalonicenses alcanzar toda obra de fe. Hermanos, si Dios viniera hoy y te dijera, yo te quiero conceder aquello que tú desees alcanzar por la fe, ¿qué le dirías? Si tú no te haces metas y objetivos en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida material, ¿qué le vas a decir a Dios? Vas a necesitar fe para este año vivir en la victoria de Cristo y también para resistir las pruebas y los ataques del enemigo. Toma el escudo de la fe, agarra tu Biblia, levanta tu Biblia, haz a un lado las redes sociales. No necesitas estar compartiendo versículos en las redes sociales, necesitas leer la Biblia, necesitas memorizar versículos, necesitas recordarlos cuando venga la prueba y cuando te quieras encender, agarrar tu fe y decir, no, la Biblia dice, yo puedo y lo voy a hacer por el poder de la palabra del Señor. En la próxima enseñanza conoceremos acerca del casco y de la espada. Oremos. Señor, gracias por darnos tu palabra llena de promesas y de verdades. Tan solo en Efesios, ¿cuántas verdades se nos han dicho en los primeros 3 capítulos? Todas las bendiciones espirituales con que tú ya nos has bendecido en Cristo. Y qué decir en el capítulo 2 también, Señor, y en el 3, y toda la Biblia llena de benditas promesas para que podamos vivir la vida presente como tú mandas. Te ruego, Padre, que contra todo obstáculo nos concedas este año leer tu palabra cada día, meditar en ella, memorizarla, para que antes que llegue el ataque ya tengamos bien firme nuestro escudo de la fe. Oramos para aquellos, Señor, que aún no ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador, se les conceda. Y pronto puedan participar de la victoria del Señor. En cuyo nombre oramos. Amén.